Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Odio del mundo contra Jesús y los suyos. Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que os he dicho. No es el siervo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi doctrina, también guardarán la vuestra. Pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Odio del mundo contra Jesús y los suyos. Si tú odias, es que no eres de Dios. Es que no eres discípulo de Jesús, porque va al revés. Los que odian no son de Dios, son del mundo. Así que para saber si eres de Dios, te pregunto, ¿odias? Si tu respuesta es que sí, que sientes odio por alguien, por algo, por ti mismo, entonces no eres de Dios, eres del mundo. Los que dejan que Dios los ame, esos se llenan del amor de Dios. Si odias a alguien, es que él, ellos, son tan importantes para ti que los has proclamado tu Dios, o te has proclamado a ti mismo como a Dios. No es discípulo de Cristo todo aquel que odia, porque no conoce el amor de Dios. Claro que te hacen daño. Claro que tienes penas y sufrimientos. Eso es parte de la vida. Eso es vivir. Vivir es pasar por lo que pases sin odiar a nadie, ni a ti mismo. Y si antes pecaste y ahora te duele tu pecado, no te odies, porque si te odias, te haces Dios pagano de ti mismo. Que sepas que Dios te ama y que sepas que debes amarte. Mejorarás. Ya lo verás, en poco tiempo, y si me sigues leyendo y meditando lo que te digo, verás que puedes amarte, que debes amarte, porque Dios te amó incluso mientras pecabas. ¿O por qué crees, si no, que ahora me estás leyendo? Por la gracia de Dios, que quiere consolarte de tu desconsuelo de haber sido malo algunas veces. Acéptalo. Acepta que pecaste, y acepta que, como tú, muchos pecan, aunque no son en las mismas cosas, quizás, que las que tú pecaste. Hay toda una gama de pecados. Lee los mandamientos y verás cuántas barbaridades puede llegar a hacer una persona ignorante. ¡Ay! Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.